Radio Santo Tomás, a la vanguardia universitaria. Porque estamos en un país donde el registro civil no tiene colas, donde no nos asustamos con los terremotos, los tomamos, y donde el padrón electoral tiene solo a votantes vivos. Era necesario tener un programa radial de periodismo serio. Pero no salió, po. Grupito de miércoles, un mal necesario por Radio Santo Tomás. Señoras, señores, niños, obreros, anunnaki, reptiliano, mascotas y demás, bienvenidos a una nueva edición de Grupito de miércoles, ahora en video también. En HD. Así que darle la bienvenida a quienes nos escuchan, soy Felipe Rojas y también le dije, como dije anteriormente, le doy la bienvenida a quienes integran este panel. Buenas tardes, Manuel Silva, ¿qué tal? Estoy con el Poto. ¿Por qué? ¿Puedo decir Poto en la radio? Poto. Saluda Poto a la cámara. Hola. También darle la bienvenida a Camilo Arévalo, el galán de Maipú. ¿Qué tal, Camilo? Hola, estamos... Me siento raro, me siento como observado. ¿Por qué? En HD. En HD. La gente va a decir, oh, vamos a ver a los mijitos ricos de Grupito de miércoles, que son todos rubios. Las pelotas. Claro, asaltan la casa de Mary Rose McGill. Sí, nosotros fuimos. Bueno... vamos a ver si es que llega Camilo a Aravena, vamos a ver si es que llega. Aunque sabemos que no va a llegar. Ronald Voto, si sabemos llega Melissa, si llegan los muchachos de psicología. No, ¿qué es allá? Los psicovacilones. Vamos a ver si llega alguno más por ahí. ¿Se programa todavía o no? ¿No? Mira tú, qué raro. Vamos con una canción. Hay tanta gente que ha pasado. Manuel es el DJ del día de hoy. Hoy día vamos con The Libertines, Horror Show. Mira, qué bueno, ¿ah? Terrible bueno. Interesante elección de tema. Mientras hacemos mueca a la cámara. Que aún no conozco. Estamos de vuelta aquí en Grupito de miércoles. La célebre cumbia de Miley Cyrus, la lengua más rápida del oeste. ¿Dónde estamos? ¿Ah? ¿Dónde estamos? En Radio Santo Tomás. En HD. ¡Ah, qué lindo! Sí. Somos feos en HD. Como estaba diciendo, hoy se presenta en Chile Miley Cyrus, la lengua más rápida del oeste. La mujer favorita de los medios web online que rellenan solo con ella. No hablan del país, sino que de la lengua de Miley Cyrus y de su última foto en Instagram. Es que en el fondo la gente quiere ver a Miley Cyrus en... No, en realidad nadie quiere ver a Miley Cyrus en pelotas. Nadie. De hecho, ni siquiera la quiero ver sacando la lengua. ¿Puedes subir un poquito esa foto? Bueno, la cosa es que hoy se presenta en Chile. ¿Qué les parece? De nefastes. En HD. En HD. Me parece muy bien que Miley. Ah, Miley, ya la tuteas. Ah, sí, Miley, sí, mi amiga personal. Venga a Chile. No tengo nada más que decir. ¿Por qué viene? No sé. ¿Vendió toda la entrada? No sé. ¿Qué rango de gente va? No sé. Oye, ¿cantará esta canción en cumbia también? Yo creo. O sea, si no la toca es en barra, o sea, tiene que hacerlo. Con los pibes chorros. Ah, la canción. Claro. Algo así. Invita al motochorro también. Y... ¡Pásame la mochila! ¡Pásame la mochila! ¡Sácatela! ¡Koala! ¡Sácatela la mochila! No sé. Bueno, que vengan artistas de vez en cuando y valen bueno. Sí, aparte la Miley Cyrus, Miley Saurio también es. Dinosaurio. Dinosaurios. Igual no hace música tan caca tipo Justin Bieber. ¿Cachai? ¿Puedo decir que eres un fanático de Miley? No, puedo. ¿Tienes cierta simpatía por Miley Cyrus? Podemos decir que sí, tengo cierta simpatía más que la que tengo con Justin Bieber. Tengo una, ese nivel una duda, amigo Manuel, si tú hay dedos rápidos en internet. Miley, perdón, ¿es el nombre real? Porque me parece que es como Smiley, o venía como del diminutivo de sonrisa en inglés, pero parece que ese no es el nombre. No. Perdón, es mi ignorancia, porque yo no cacho, yo solamente sé de Grupo de Metal. Exodus. Claro. Napalm Death. Nacía como Destiny Hope Cyrus. Destiny Hope. Destiny Hope. Mira. Tony Hope. O sea, lo de Miley Cyrus creo que fue el arreglo a ese nombre. De Mier. Destiny Hope. A ver, como Destiny es como destino, esperanza, destino, sí, Cyrus. Sí, destino final, Cyrus. O Esperanza es un nombre. Bueno, es que Destiny nunca he visto el nombre en inglés. ¡Destiny! No, nunca he visto un nombre así en inglés, menos. En español sí, o sea, Esperanza, hay mucha esperanza. Sí, pero Destiny. No. Esperanza. ¿Cómo era la. ¿Así era la? La de la teleserie, ¿eh? No acuerdo. Esperanza. Oye, otra cosa, quería también tomar la intro. La reforma tributaria va a subir el cigarro. Changos. El copete. Changos. ¿Qué te parece a ti, Camilo? Que tú que fumas poco pero bebes mucho. Bueno, en realidad sí. Bueno, complicada la cosa. Obligado a tomar vino en cartón. Estaba acostumbrado a tomar vino en botella, en jarro. Coches con las papilas gustativas que dije. Las pupilas gustativas. Pero ahora solamente voy a tener que tomar vino en caja. Lo cual es bastante. Denigrante para ti. Qué ordinario. Sí, ordinarios. Sí, pero bueno, así es la vida. Todo se haga con tal de que esa reforma tributaria vaya a otras áreas, como por ejemplo educación o las fuerzas armadas, cosas de tener. Harto avión y harto soldado para irnos contra de Perú. Porque pues, no están amenazando el patriotismo de Chile. Mira, a mí me interesa que me condonen la deuda de 4 palos que tengo con esta querida universidad. Sería también. Estoy bastante positivo. Me he enfocado en eso, encuentro que sería mucho mejor. Pero aún así, en la Armada de Chile. Sí, la Armada de Chile. Que los maten a todos. Está lo mismo. Que los maten a todos. Que los maten a todos. La Armada de extranjeros. ¿Dónde está mi hermano? Está el hermano de Felipe. Un saludo para él. Que tu hermano los mate a todos, ¿eh? Los mate a todos. Y después todos desfilamos con Chechirani. Claro. Que se vuelve tema, como Claudio Narea. Claudio Narea. Cosas que no deberían volverse tema se vuelven tema. Exacto. Claudio Narea, un hombre increíble con los colectores. Tiene la obra maestra de Claudio Narea es el vals. ¿Qué hubiera dicho yo? Escuchen por favor el disco La cultura de la basura y los prisioneros, la canción El vals. Es la obra maestra probablemente Claudio Narea. Y con Profeta y Frenéticos y Jorge González no puede vivir sin Claudio Narea. Jorge González compuso casi todas las canciones de Los Prisioneros, sí. Pero no puede vivir sin Claudio Narea. Pero por supuesto, sí. De hecho, en algún momento se van a juntar en Sagrado Matrimonio. Cuando esté la ABP para claro. Narea y González. Qué lindo, ¿eh? Pasando cosas locas en Chile, cambiamos de noticia, pero nos mantenemos acá en Chile. ¿Por qué, Manuel? Porque, viste, ahora la gente va a saber en su casa lo que nosotros hacemos realmente. Nosotros leemos solamente. Sí, ¿cachai? La gente cree que esto nos aprendemos de memoria, sí. Pero está usted no, las pelotas. De hecho, todo esto es mentira. Está de todo hecho, escrito. De hecho, bienvenidos a la radio, ustedes ratitas que nos están mirando. Todo nuestro contenido, nuestro programa está acá. De hecho, en papeles, ni siquiera en papeles completos, en papeles que están partidos por la mitad. ¿Por qué? Soy Chile y Portalnet. Porque somos pobres, exactamente. Y no es papel, este... ¿Escuché? Sí. No, no escuché. No, es papel higiénico. Claro. No, de hecho, hoy día nos pusieron papel blanco. Solamente porque estamos figurando, que por lo general es papel reciclado. Sí. Entonces, participantes de casting acusan a... No, bien, que sea papel reciclado. Sí, está bien. ¡Ay, sí! ¡Saltamos el planeta! Ahí voy a las marchas de 10 personas al forestal. Soy 0% plástico. No me baño. Participantes de casting acusan arreglo en Masterchef. Miss Chile pasó con un panqueque. Durante la mañana del domingo se realizó en Santiago un casting masivo de Masterchef, al que llegaron un centenar de participantes para culminar el proceso de selección del programa de cocina de Canal 13. El proceso, que comenzó con hora de citación a las 8 de la mañana, un día domingo a las 8 de la mañana, muy bien pensado Canal 13, invitó a los preseleccionados a cocinar su plato de mejor presentación para hacer que los jurados Christopher Carpentier, Jan Ibin y Ennio Carota, los eligieron. A pleno sol, en Plaza Bulnes, los participantes esperaron hasta más allá de las 13 horas, de las 8 de la mañana a las 13 horas, muchas gracias, ratitas de Canal 13, para recibir el visto bueno o el siga participando. Pero uno de los ganadores causó la molestia entre los convocados. Según denunciaron algunos de los aspirantes, la Miss Chile 2013, María Jesús Matei, logró pasar la prueba generando la indignación al presentar un plato sencillo, panqueques. Coche que se llevaron cuatro párrafos en decir eso. Lo más importante. Exactamente, es la sobrina de Evelyn Matei. Evelyn, ¿por qué poner YouPorn, Camilo? No, ¿cómo se llama la directora? Para buscarla por tema de Matei. No, espera, pero esto María Jesús Matei. Jesús. Por eso es María José Quintanilla en la primera búsqueda. Sí, María Matei. María José búsqueda. María José Quintanilla. María José Quintanilla nud. Oye, es la primera búsqueda. En este momento estamos buscando las fotos de María Jesús Matei, nuestra Miss Chile, en Google Imagen. Sí, es guapísima. Y podemos ver que es bastante guapa. Sin embargo, sabemos que cuando sea más vieja va a terminar igual que su tía. De golpe. Lamentable. De golpe va a terminar igual que su tía. Oye, horrible, horrible, porque sabes que estoy viendo testimonios de gente que estuvo, que creo que se pegó unos viajes tremendos por todo Chile. Y ella creo que hizo un panqueque esto de marca y le chantó un poco de palta y ese fue el plato con el que ganó. Panqueque con palta. Llevó un pan tostado y le puso mantequilla y pasó. Y el microondas. 10 segundos. Top Listo. Chef. Aquí está. Top Chef. Quiero hacer una pausa. Masterchef. Masterchef. Bueno, chef tienen chef igual. Chef. Kitchen Chef. Mario Kitchen. Nos puede estudiar hoy día que estamos saliendo en HD. @ Grupito de Mier. Y nos pueden escuchar también en grupito de miércoles.tumblr.com. Oye, aún no digo cuántos seguidores tenemos porque hay que poner música Camilo, especial para sí, eso. Vamos a ponerle eso. Camilo, ¿qué piropo le tirarías a María Jesús Matei? Guachita rica, ojalá que me llevara preso para que se... ¿Cómo un choripán? Debe ser el mejor piropo de la vida. Un panqueque. ¿Cómo? Para que se coma un panqueque. Eso. De hecho, ahora que me acordé, ¿por qué había mencionado lo de Twitter? @ Mauricio Campos G. Mauricio Campos, Mauricio, te extrañamos mucho. Tenemos que probar el manqueque de Matei, digo, para corroborar la decisión. El panqueque, no el manqueque. El panqueque. ¿Dije manqueque? Sí. Que estuviera mal. Pero igual, sí. Ah, bueno. Toda la razón, Mauricio. Es que aparte, manqueque suena muchísimo más obsceno y subliminal. Tenés que por el centro el manqueque. Manqueque. ¿Qué tiene el manqueque? Camilo está buscando una canción mientras. Y Camilo tiene que leer la próxima noticia. Oye, no, eso es lo que yo leía en Twitter. La gente estaba muy indignada. No por el manqueque, sino porque el tema de los platos. O sea, gente tuvo que dejar todo Chile. Y esa es la cuestión, o sea. Luego Diana Boloco. Qué brutal. Luego Diana Boloco dijo que la Miss Chile había llegado sola al concurso. Misteriosamente. Y llegó en una van del canal. Eso es lo que estaban diciendo. Está todo preparado. Más galleteado que... Camilo, ¿qué vas a decir? Más galleteado que el panqueque. No quiero hacer... No quiero cambiar el tema, pero lo voy a hacer. Después de meses, todos los días miércoles diciendo, por favor, sigan Twitter. Tal cuenta. Después de más de 6 meses. Después de varias temporadas del programa. Varias temporadas. Más de un año, compadre. Después de... La gente Ronald no sabe. Hay que mentir. Después de Ronald con Ley Seca. Con Ley Seca estuvimos todos los días. Sigan Twitter. ¿Cuántos teníamos? Como 45 seguidores, ¿cierto? De hecho, 45, 46, después bajamos a 44. ¿Por qué perdimos a Brufinelli? Una gran pérdida. Estuvimos La profesora de memes. Estuvimos en el límite. Oye, hablando de Ruffinelli, el otro día la vi en la calle y de hecho la vi y me aburrí. Fue increíble, fue una reacción inmediata. Eso, quería Manuel Silva, Manuel Silva. Hola, ¿qué tal, Ruffinelli? Pero el tema es que, después de tanto tiempo, esta primavera ha llegado. Manuel, dame la cantidad. De Sebastián Badilla. Damas y caballeros, el día de hoy, miércoles 1 de octubre de 2014. Leílo con voz de Don Francisco, sí, porque está dando el compa. El día de hoy, 1 de octubre de 2014. No voy a decir el número hasta que salga la canción que van a poner ahí atrás. Ah, ya sé, si rellenemos, no hay ningún problema. El con día el auspicio de... Con el auspicio de... Nicolás Márquez, traiga un enano. Hemos alcanzado la no baja... despreciable cifra. Ni no despreciable cifra. Y no hay un seguidor cuchufleta. Nadie cuchufleta, ningún bot de Germán ni nada. No. De 51 seguidores. Hemos superado la barrera psicológica, damas y caballeros, gracias, de los 50 seguidores Chile. En Twitter. ¡Gracias! ¡Gracias, Chile! ¡Es posible! ¡Gracias, Dios! Tenemos más seguidores que... más seguidores que la tienda de Splash en Instagram. ¿Eh? Sí, increíble. Y más seguidores que la gente que va a ver los monólogos de Ruffinelli. Sí, exacto. Una cifra importante que yo contribuí el otro día porque estaba trabajando en redes sociales de La Tercera. Y dijimos, ninguna cuenta trucheta, ninguna. Es verificada. Oye, eso, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Escúchenos. A todos. Oye, pronto se viene el programa 50. ¿Ya estamos en qué número, Manuel? 40 y... 40 y 50. 40 ya. Ya, pero está en HD. Y el video, no sé si lo vamos a subir, pero está... esto es hermoso. ¿Se puede? Sí, se puede. ¿Subir el video? ¡Upa! ¡Pero qué horrible, Dios mío! Ah, bueno, en realidad. Este es el capítulo número 46. Hermoso. Hermoso y desconocido. Y probablemente lleguemos al 50 y nada más. O sea, cada 46 capítulos subimos un seguidor. Muy bien. ¿Cachai? Oye, Camilo. Tenemos que hacer varios programas para tener Camilo, seguidores. Camilo, nos trae la próxima noticia. Oye, sí, claro. Que sea corta porque el tiempo... Sí, amigo, dígame cuál es. La del Wi-Fi. Sí. Hay algo que se llama pauta, no sé si es que lo tiene usted, dice así. Aceptan cambiar a su hijo por Wi-Fi gratis. Muy bien. Con esta música de fondo. Cambié al hijo. Decenas de londinenses se han llevado una sorpresa al conocer las condiciones que el uso de una red Wi-Fi les obliga a aceptar. La mayoría han aceptado el trato de cambiar a su primer hijo por acceso a una red Wi-Fi gratuita y por no leer las indicaciones como hace gran parte de la población. Ese es el problema. Uno de cada 100. No, es que lo que pasa es que por no aceptar, o sea, tú aceptas el contrato de un programa, por ejemplo, y tú no leí lo que te dice. De hecho, la mentira más grande es he leído los... Sí, acepto y he leído todas las condiciones, y eso nadie la ha leído. Claro. Por eso, uno de cada 100 habitantes de Chile no lee las condiciones al bajar un programa. ¿Uno de cada 100? Sí. ¿Tú crees que uno de cada 100? O sea, sí. Importa, si no, diría 100 de cada uno. 100 de cada uno. Uno de cada 100. Dios mío. Se trata de un experimento de la compañía de seguridad inglesa F-Secure, con la que se pretende conseguir... F-Secure. Es como F-Secure. No pega una con la otra. F-Secure. F-Secure. Con la que se pretende concienciar. F-Secure. Ya, con la que se pretende concienciar a los internautas de lo peligroso que resulta no tomar precauciones a la hora de utilizar la red de Wi-Fi. Al final te hacen como una pequeña broma, ¿te entendido yo? Así como, sí. Hola, venimos a buscar a tu hijo porque como no leíste las condiciones. Ahora la gente va a tener que mamarse 10 horas para poder instalar un programa cada vez que lo haga. Tienen que leer todas las condiciones de, por ejemplo, Facebook. Claro. Tiene muchas condiciones que la gente no lee. Y entre ellas está utilizar tu imagen. Claro, tu o que te vayas preso para que se coma un choripán. Sí, pues, un guachita rica lléveme preso para que se coma un choripán. El piropo más. O un panqueque. Absurdo, claro. Eso oye, fue. Veo, quedaron aquí nada. Las fotos de María Jesús Matei que dejó Camilo y. ¿Es tu celular eso de ahí, Felipe? ¿Ah? ¿Es tu celular eso de ahí? Sí. Ah. Oh, ok. Eso fue ordinario a la hora. Nah. Oye, o también, ¿cómo no hacer el porcentaje bien? Porque uno de 100 es como complicado. Con razón no fue como no fue en FED. Sí, estadística nunca me dio bien en la matemática. Manuel. Sí, yo. Hola. En aunque HD. Creo que es posible. Soy vamos Manuel, en a una HD. Canción, porque los próximos bloques están muy prometedores. Exactamente, prometen mucho y cumplen poco. Igual que este programa, que estos campos vino con Dead Lasers. Estamos de vuelta aquí en Grupito de Miércoles, justo cuando suena la canción triste. Camilo llega al estudio. Ya estaba sorprendido. ¿Por qué suena esta canción tan triste de fondo, Camilo? Porque... ¿Tienes alguna explicación? Sí. Es que bajar dos escaleras. ¿Pasó algo con Twitter, po? No. ¿No pasó nada? No, que no, no dejamos de tener seguidores. Pero volvió el tiro. ¿Pero volvió? Sí, se revirtió. Pero de todas maneras. ¿Verdad? Sí. De todas maneras, la próxima noticia, igual... Sí, si te vas, te vas. Tiene no cierta vuelves. Relación con esta música. Porque un hombre que sufre 100 orgasmos al día cuenta cómo esto le arruinó la vida. Qué pena. Qué pena. Qué pena. Qué pena. La historia de Dale Decker está dando la vuelta al mundo por causa de que sufre de un extraño padecimiento. Tiene 100 orgasmos al día, pero asegura que no disfruta de uno solo. Qué lástima, qué pena. Dale padece del síndrome de excitación genital persistente. ¿Lo cubre el auge? No lo sabemos. No lo sabemos. Presidenta, téngalo en cuenta. ¿Habrá lista de espera para eso? Tampoco lo sabemos. Alberto Catrileo lo tendrá. No lo sabemos. No dura mucho. Enfermedad la lista de espera. Que desarrolló en septiembre de 2012 cuando se le resbaló un disco en su espalda y esto le generó la actual condición que le está arruinando su vida, según declaraciones que entregó al medio británico The Mirror. ¿Qué pasó, Manuel? Me saltó saliva a la pantalla de ahí para allá. En fin. Las opiniones vertidas. Este lo grabamos en Felipe exclusiva, embarrándola desde tercera persona. Felipe embarrándola. Felipe embarrándola en HD. Bueno, hablando yo de esto de síndrome de excitación genital persistente, y aparecieron fotos de Mónica Bellucci en la mantea. Continuo. Aparecieron misteriosamente. De la nada, yo las busqué. Utilizando un dramático ejemplo, reveló cómo debe lidiar con esta extraña enfermedad. Esto es lo mejor. Imagine que está de rodillas en el funeral de su padre, junto a su ataúd, y mientras se despide de él, entonces usted tiene 9 orgasmos allí mismo. 9 orgasmos. 9 orgasmos. 9 orgasmos, dos Felipes. Allí mismos. Frente a todas las familias que está de pies detrás de usted. Imagínate. Qué triste, qué penca. Qué penca. Qué lata, no, no hay otra. Y son 100 al día, o sea, imagínate, hay 9. Imagínate, no sé, estáis dando la prueba de FEP y FAP. Y FAP, y te vais de FAP. Claro. No, qué pena. Que... Es que no sé qué decir sin reírme, entonces no. Yo no quiero sonar hiriente, pero bueno. Imagínate fueras ministro y te pasa eso en la foto presidencial. Imagínate que fueras Chadwick. Oh. No, fueras... Imagínate fueras Carlos Larraín. Ay, Dios mío. Bueno, el hombre de 37 años asegura que lo que vive es completamente insostenible en el tiempo y que no puede tener una vida normal. Porque cuando está en público, nadie entiende lo que le pasa y termina involucrado en situaciones muy desagradables. Oh, qué lata, ir caminando. Sí, y... tenía la pregunta de si era con eyaculación o no, creo que sí. Oh, qué lata. Qué lata. Imagínate. ¿De vos has resfriado ese tipo? Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de que las emiten. Porque se enfría la el parte grifo. Ah, ah, claro. El grifo le dicen. Claro. Por favor. Qué brígido. Si es así, entonces la lista de espera del auge no es muy. Menos mal que no trabajan Quaker. Bueno, no sé, pues. ¿Qué quieres que aventarles? Haciendo con la fría. Fino y elegante. Disculpas públicas a la gente de Quaker que trabaja. Ahí a la cámara, discúlpate. Públicas a la gente de Quaker que trabaja honestamente. Claro. Sin eyaculación. Grupito de Miércoles, un programa auspiciado por Crema Lechuga. Última edición, como siempre. Última edición en HD. Hoy, pasando a temas menos aberrantes, Manuel nos trae algo. Mira, también Manuel. Define aberrante. Pastor sostiene que puede convertir la benzina en jugo de piña. Y aquí entra la música profética. El pastor le cegó Daniel. Vuelve a ser motivo de polémica. El pastor saltó a la fama después de obligar a miembros de su congregación a comer pasto. Ahora la apuesta es más alta. Daniel afirmó que podía convertir la gasolina en jugo de piña. No solo eso, ha obligado a su congregación a beber de su milagroso líquido. No, ¿Cuál milagroso de líquido? Sí, no entiendo. En uno de sus servicios en Pretoria, Daniel demostró sus poderes haciendo que un feligrés prenda fuego a la gasolina que después sería convertida en jugo de piña. El video de YouTube permite ver al pastor en cuestión y comienza con la frase: si no puede convertir el agua en vino, por favor no intentes esto. También puede verse en el video Daniel incitando a un feligrés a beber el líquido convertido. El primero que lo prueba sostiene que tiene los olores de la gasolina, pero ninguno de los efectos secundarios. Jugo de piña que sirve para las estufas. Oh, Dios mío. Oh, imagínate, Camilo, tú si fueras pastor, ¿qué podrías hacer? ¿Qué me prometerías que harías en tu iglesia? Buena pregunta. Algo así parecido. Me gusta que me hagan pensar hasta ahora. El jurel lo convierto en... Claro. El jurel lo convierto en salmón. Claro, algo así, no sé. Eso, el jurel lo... El quilate lo convierto en super 8. No sé. El batón lo convierto en chocolate fino. Claro, mira. La carioca la convierto en tritón. Algo así, no sé. No sé. Eso. No harías nada. No, nada. No harías nada. El papel lo convierte en basura. Oye, está buena esa. El papel lo convierte en basura. Debo decir que el tipo es un genio. Ahí tenemos una futura empresa ahí, un tipo que convierte gasolina en jugo. Un mercado latente. Un mercado latente, que significa que hay producto, pero no hay quien algo así. No lo compre, no algo así. No hay producto, pero es cliente, ¿cachai? Aplicando materia también acá. Increíble. Aplicando materia de ingeniería comercial. Splash también. Sí. Splash. Sonido en veneno. Exactamente. Y Ruth Barrientos también. Ya, pero. Bueno, en realidad todos los discos de Mecano. Ruth Barrientos, busquémosla en Google. Esa es Ruth Gamarra. Ah, Ruth Gamarra. ¿Ya hay una Barrientos, no será? Va a llegar el sello de Manuel. Ya, pero. Felipe metiendo la pata. Ay, no es metiendo la pata. Me hago responsable de mis dichos. En HD. En HD. Oye, apareció Catherine Masoyer acá en mi pantalla. ¡Oh, qué ¡Ah! Apareció. De nuevo, no. De nuevo, no. De nuevo, no. ¿Por de qué? Nuevo, no. ¿Qué? ¿Para Jenny? No, pero. No, Catherine Masoyer, por favor. Se parece. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí, se parece. Beto, yo le creo al Beto. Es que Alberto la. Entrevistó a Catherine Masoyer. En materia de minas, yo le creo al Alberto. El Alberto entrevistó a Catherine Masoyer con Gustavo. ¿No? ¿No? Él no va. Él. Ah. Oye, no, y... No, no, no. Joder, es que va a salir la cámara. y... Pido disculpas públicas a la señora Juanita que está haciendo videos con... La señora Juanita no te escucha. ¿Ah? Sí, lo sé. Falta costumbre, po. Falta costumbre. Ya, eso fue improperio. Sí. Al instante. Oye, para olvidar esto, vamos con una canción. Exactamente. Pero las muecas pueden seguir aquí en cámara. Sí, que en este momento estamos viendo el streaming con un pequeño retraso. Entonces, de media hora. De media hora. Claro, nada, suena. De estar conectados de ayer. Nada, suena Freddy Mitchell con Marinero. Tema asqueroso, muy malo. Sabemos que te gusta. Yo sé que te gusta. Sabemos que te gusta. Yo sé que te gusta. Sabemos que te gusta. Yo sé que te gusta. Sabemos que te gusta. Yo sé que te gusta. Marinero, marinero, marinero. Marinero, marinero, marinero. Sexy, sexy, sexy. Sexy, sexy, sexy. Sexy. ¿Qué pasó? Y con esta música estamos de vuelta aquí en Grupito de Miércoles por Radio Santo Tomás 107.5 FM. Frecuencia FM. Muy bien. Redundancia, redundante. En HD. Manuel, nos trae la próxima noticia. Otra más. Otra más. Manuel, he leído muchas noticias. Déjate una. Pero si tú no sabes que robarte la noticia. Es que lamentablemente no está ni la Gaby ni Camilo para que le hagan la. No está tampoco Ronald, no está Melissa. Un saludo para. Entre vos, esponja y un delfín. Sí. No, no pasa. Vamos a refinar la levitación. Sí. Y los cinco vacilentos. Saludo a ellos. Ay, uy, Jessica Sirio apareció ahora aquí en mi pantalla de. ¿Qué nota, no? ¿Qué cosa, no? Un juegazo que tuve. Gracias. Sí, foto, dale, foto. Gracias. Mujer se introdujo una papa para no tener hijos y hasta germinó dentro de ella. Según el diario regional HSB Noticias, la colombiana Diana Martínez atendió a los consejos de su madre, quien le dijo que debía introducir una papa en su vagina para no quedar embarazada. Ah, qué bien. Pero luego de unos días de tenerla consigo, esta germinó y vio brotar las primeras hojas. Se viene el puré anticonceptivo. Pálida y asustada fue donde la enfermera Carolina Rojas, ya que tenía vergüenza de ir a un centro asistencial. Centro asistencial. Esto fue a la casa de la mujer y vio cómo salían las hojas de los genitales de la joven. Rojas se dio cuenta de que el tubérculo se quedó atorado dentro de la joven y debido a la humedad y con el paso de los días, esta germinó como si estuviese plantada. ¿Y después qué pasó? ¿La habichuela es mágica y llegó hasta arriba? Luego de darse cuenta de esto, Carolina, la enfermera, usó material esterilizado para sacar el tubérculo. Luego ella fue atendida en un centro de salud para evitar una infección, informó HSB de Noticias. Por su parte, en Blue Radio afirman que la madre fue centro de críticas en su pueblo por hacerle eso a su hija. Un saludo a Rodolfo Panteón. No lo encuentro choro, en realidad. Que hay un chiste ahí. Me digo, no lo había entendido. No fue choro, pero fue super papa. Papa, porque la noticia tiene que ver con papa. Sí. Ahora comprendo. Campeón. Campeón, claro que sí. Yo me pregunto, ¿cómo habrán sacado la papa? ¿Con una pala? ¿Una pala? En forma de papa burguesa. En forma de papa horneada. ¿Con queso? Papa rellena. ¿Lo habrá visto el ojo? No creo. ¿El ojo? Le vio el ojo a la papa y ocupó. Oye, pero si... Eso lo dijo Nicolás Márquez. Y se estaba aguantando... O sea, se metió la papa, ¿cierto? Para no tener hijo. Supongo que estaba teniendo relación... Sí, o para vida sexual activa. Entonces... ¿Puedo hacer la invitación? Nicolás Márquez dijo, y así nació Papitas. Papitas. Ya, en fin. Entonces, cuando la mina tiene la papa adentro, está manteniendo relaciones sexuales con su macho. El hombre le. Con su macho. Oye, tenemos dos visualizaciones en vivo. ¿Oh? Sí. Pero ¿saben qué? ¡Mamá! No se extrañen si están viendo el Chile Bota de 2012. En algún momento vamos a salir nosotros. Vamos a aparecer nosotros, ¿eh? De hecho, en algún momento va a aparecer Ronald Boto o alguno de las muchas personas que pasaron por acá, menos dos que no me acuerdo quién eran. La cuestión es que le están metiendo la papa a presión, po. Sí, po. ¡Qué asco! Y después se la sacaron y con florcita blanca y... Oye, pero ¿cómo la naturaleza se sobrepone a las inclemencias, cachai? Sí, ¿qué sabía que es la naturaleza? ¿Qué sabía que es la naturaleza? O sea, ahí no llega el sol. Es todo húmedo, oscuro, ¿cierto? La papa pensó que estaba en el mar, ¿cachai? Es como un invernadero, tal cual. ¿Cachai? No sé, los pescados, pensó que... Buena pregunta, ¿habrán pelado la papa? Mira. Sí. Cuidado con la ordinariez porque llegó Hermógenes Carril y no podemos decir ordinarieces. Un saludo a Hermógenes Carril, un gran profesor. De hecho, como está el profesor Hermógenes, no podemos decir poto, cosa que antes podíamos decir acá en la radio. Lo peor es que la próxima noticia que tiene que dar Camilo es de un hombre que se cortó el pene. No, pero disimulemos, hablemos... Hablemos de la economía. La reforma tributaria, es como las papas creciendo dentro de una persona. Claro, hombre se corta el... reforma tributaria. Porque no, se corta el cigarro. Se corta el cigarro porque no encontraba novia. Se cortó el impuesto, ¿eh? Un chino de 26 años. Un chino de 26 años, desesperado porque no encontraba novia, decidió cortarse el cigarro, según informa el periódico británico Daily Mail. El batón. El batón. La machada, que no sé qué signifique machada. Es como el corte. Ah, mira, de machete. Okay. El tipo se llama Jang U. No se quedó ahí, pues, después de tomar una drástica decisión, el tipo decidió acudir al hospital en bicicletas. En bicicletas. ¡No! ¡No, no, no! Hay que recordar que menos es chino. Mal que no fue monociclo. Sin embargo, dejó el apéndice en su casa y se tuvo que devolver. También en bicicleta, por él. Yo creo que esto es mentira, pero no importa. Según los amigos de Yang U, yo vi una foto y parecía que era verdad. Sus largas jornadas de trabajo son la causa de que no encuentre una pareja. Oh. Y que se haya cortado el cigarro. Ojo, que los periodistas tienen muchas horas extras y no les pagan. Así que cuidado con sus colegas cuando hagan la práctica y después que se queden trabajando. Aparte que somos una de las profesiones que tienen más divorcios. Exactamente. Dentro de... Un saludo a todos los futuros también colegas. Hay que tener en cuenta que yo dejé de fumar. ¿No te puedes cortar el cigarro? ¿No te puedes cortar el cigarro? No, ya un mal paso. Era okay. Súper buena la talla cuando me la conté. Sí, es que en el cerebro todo es bueno, pero cuando uno lo dice, no resulta. Pido disculpas públicas también a la gente que no está ahí. Sí, lamentablemente es así. Yo no puedo mirar para atrás. Está el profe todavía. Sí, está el profe todavía. No, no sé qué más decir, pues me siento como... No, no, pero... Mira, ya después de lo que hice con la cámara, ya no... y me acuerdo y me río. Esto fue El Cigarro al Instante. En HD. En HD. Oye, terrible, terrible. Terrible la corta. La corta. Dura. Del cigarro. Una cortada de la corta, que los chinos dicen. Ya. Voy a decir lo que dijo Nicolás Márquez. Sí se escucha, sí se escucha. Lamentablemente se escucha. El señor Manguera. Nicolás dijo. ¿Qué dijiste? Se olvidó, no importa. Gracias. Ah, que se. El mini mío, el señor Manguera, sí, pues. El manguerita. Ya. Podemos proseguir, ¿cierto? Soy del mismo color. Sí, es la última noticia del día de hoy, que ni siquiera es noticia, es como un aglutinado que hicieron en El Ciudadano que venía de Pijama Surf. Dice, con esta música que usamos en las cortinas que nos promocionan en esta universidad. Este invierno. Este invierno. Así decía Alberto. Con la voz de Alberto Catrileo. Un saludo, amigo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, un saludo, ¿no? Amigo. ¿Por qué? Foro Católico entrega instructivo para evitar la tentación de masturbarse. Dentro de la fe católica. Oh, Dios mío. Dale, Felipe. Una papa. Claro, no te voy a reír ahora del que la mía lo asiento. Dentro de la fe católica y otras religiones institucionalizadas, el acto de la masturbación es ampliamente condenado. ¿Por qué? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero, a menos que Manuel lo busque en Google. Sí, vamos a buscarlo. Claro. Sí. Pero, mira, justo. Con las dos justo, manos, Manuel, con las dos manos. Después. No, es que me da paja buscarlo en realidad. Después comento lo que encontré. Bueno, pero más allá de estar a favor o en contra de esta actividad, lo que resulta cuestionable es, y en ocasiones bastante cómico, es la perspectiva desde la que se aborda la masturbación. Dos puntos, el moralismo. Los dos puntos nunca se leen, pero yo lo hice a propósito por. Qué sé yo. Una vez expuesta esta breve introducción biocultural a la masturbación, o sea, ahí acortamos unos 15 párrafos que tenía la noticia. Introducción. Procedo a compartirla sin intención de burla frente al contenido, pero sí intentando promover una reflexión al respecto. Un sencillo manual publicado en un foro cristiano que se titula 10 pasos para no masturbarte. Un manual. Lo leí tal cual. Un manual para el Manuel. Y voy a pedirle ayuda a los muchachos acá para que también leamos entre todos. Complicado. Manuel. ¿O quieren que lo lea yo nomás? Sí. No, todos. Sí, no, leámoslo todo. Para que. Sí. Si yo no soy convincente, Manuel sí, probablemente sí. O Camilo. No lo sabemos. Sí, pensé que no iba a pedir ayuda para otra cosa. No, te acuerdas que sí, Camilo tenía tres manos. Me acuerdo. Ahí estaba Manuel y yo también. La semana pasada que tenía tres manos, podía ocuparla en cosas. Un momento ordinario. Bueno. Consejo número 1. Debes pedir al Señor perdón por tu pecado de lujuria con todo tu corazón, deseando un cambio en tu vida. O sea, Señor, hazme menos adicto a... Al aliente. A claro, al deporte Manuel Neira, no sé, alguna cosa por ahí. And forevermore. No sé qué decirlo. A al yoyoísmo, no sé. Algo menos brutal. Manuel, te convido a leer la segunda recomendación. Dice: perdónate a ti mismo, ya que cuando uno cae en la masturbación tiene un sentimiento de culpabilidad y uno se siente sucio. Pero recuerda, has dado el primer paso y Jesús te perdonó. Rechaza toda condenación que venga a tu mente. Pero si uno se perdona a sí mismo, ¿cómo lo puedes hacer? No sé, pegándote cabezazo. Latigazo. Manuel. Eso es como perdonarse y incidir en el... E inmolarse eso. Claro. No sé qué recién lo entendí. La papa. Evita estar solo. Claudio Tarea. Qué bueno, man. Apaguemos los celulares, por favor. Nicolás Márquez, una vez más. Evita estar solo. Comienza a desarrollar actividades que distraigan tu mente. Por ejemplo, música, lectura, etc. ETC. Esto te ayudar. Esto te ayudar. Copiaste página inglesa. A que tu mente esté pasiva. ¿Está traducida por Google Traductor? Nada de eso. Esto te ayudar. Traductor. Tal cual, po. Porque es así, po. Traductor. No importa, porque está mal hecho, po. Está mal hecho. Esto te ayuda a que tu mente esté pasiva. Esto te ayudar. Por eso, a que tu mente esté pasiva. A tener tu mente pasiva. Todos somos pasivos en algún momento de nuestras vidas, en algún ámbito. Como por ejemplo ser un fumador pasivo. Claro, fumador pasivo. No voy a tirar el chiste obvio, no, por respeto a la minoría sí. sexual. ¿Sí? Aparte que ya con el gesto que hiciste. Sí, ya después del gesto. Sí, a Hermógenes le da exactamente lo mismo. Un saludo a todas las almohadas mordidas de este país. Mantén una disciplina de oración y lectura de la palabra de Dios. Eso nos va a fortalecer cuando venga la tentación. O sea, cuando estés con Parkinson, toma la Biblia. La Biblia. Agarras la Biblia y te pegas. Y un salmo. ¡No! ¡No! Con las dos manos. ¡Demonio, sal! ¡No! ¡Sal, demonio! ¡Sal! ¡Sal! ¡Échate! ¡So! No te la cara. No, Mónica Bellucci no. Y Dios dijo. Oye, justo estoy leyendo esto y aparece Jennifer Lawrence en... Mira, justo. Qué justo. Cosa, ¿no? Han aparecido, pero viste, la tentación. Yo creo que hay un virus, ¿ah? Sí, hay un virus. Y justo este PC lo ocupa Andrés Labrín. Ahí está. Ahora no entendí todo. Todo calza. Saludo a Andrés Cañulef de Maipú, que ahora está con lentes en un nuevo look. Número 5. Evita ver televisión o películas con contenido sexual o erótico. Sí, es como sí. Sí, como no ver mujeres. Mostrando sus partes, porque eso hace que el demonio se vea tus patrones. No ver directo al corazón, por ejemplo. Exactamente. Busca y congrégate a una iglesia. De esta forma te alimentarás de la palabra de Dios. Y recibas su rema. Recibas su rema. Lo estoy leyendo en textual. Y recibas su rema. Google Traductor, no Translator. Sí. Si es posible, involúcrate en actividades como pertenecer a un ministerio, ayunos o vigilias. O sea, porque esto te va a ayudar. Esto te ayudar. Mucho. Sí, yo creo que Moreira leyó esto antes de... Claro, Moreira, un saludo al crack de la P, del crack de actitud académica. Pontaje a la escena, ¿no? Rompe, o quema si quieres, todo tipo de material con contenido sexual erótico que tengas almacenado en tu casa. Lo que comúnmente conocemos como ¡mi porno! Claro. Pero ¿cómo quema internet? En una carpeta que dice... No me sé. Baja el Joe Porn. Me manda un Joe Porn, por favor. Claro. Me baja un Brazers. Claro. Me manda ¿cómo quemas eso? ¿Cómo lo quemas? Me manda un Twitter y me baja un Brazers. O sea, hay que eliminar todas tus cuentas. Claro. De distintas páginas, como por ejemplo Brazers o también YouPorn. Pero que claro. Son páginas que. Como me baja el Brazers al disquete. De hecho, una vez yo me acuerdo que un compañero nos ofreció un juego. Me dijo, te va a pasar el medio juego. Y me pasó el CD, lo abrimos con un compañero y tenía un acceso directo, nada más, en el CD. ¿Qué? Gente muy guasa. Tenía un acceso directo. Oye, es como la abuela que le mandó el pantallazo del iPhone para ver cómo. Sacar una foto a la pantalla. Claro, sacar una fotocopia al. Imbéciles. En fin, evita navegar por largas horas en la internet. Ya que cuando menos sientas, te pueden mandar un archivo. con tono pornográfico. No. Evita navegar por largas horas en el internet, ya que cuando menos sientas, te pueden enviar, te pueden mandar un archivo con tono pornográfico. ¿Qué es esto? ¿Qué? O sea, hay alguien que te manda pornografía. Le gustaría saber quién es. ¿Quién es? Claro. ¿Quién, para suscribirme? Sí, para no sé, agregarlo. Y el noveno dice: el número 20. Si tienes amigos que practican la masturbation, no lo frecuentes si estás solo. ¿Por qué pueden hacer algo ahí a dúo? Ya que conozco casos en donde jóvenes se reúnen a masturbarse. Esto, bueno, acá eso sale. Con el afán de mirar quién lo hace primero. No, ¡qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Y quién expulsa? El deporte olímpico, el salto largo. El salto largo. Oye, horrible, horrible. La jabalina. Y por último, el último mandamiento. No. Un saludo a la gente que trabaja en Quaker, ¿eh? Un saludo al COI. Comité Olímpico. ¿Qué? Muchas siglas. Sí, muchas siglas. Si prometiste no masturbarte y vuelves a caer, no te des por vencido y vuelve a comenzar de nuevo. No, Dios te está esperando. Demonios. De hecho, en internet ahí está como un crucifijo, ¿cachai? Como con cadenas para que tú encadenes a tu hijo y no se toque. A Jesucristo, ¿por qué lo clavaron en la muñeca? No es necesario. Oye, porque, sí. Porque con las manos firmaba el mercurio. Tal cual. Sí, eso. Te recuerdo, Universidad Santo Tomás. Las opiniones vertidas en este programa son de responsabilidad de quien las emite. Yo no dije nada. Ustedes en su mente suben eso. Y tenemos que despedir este programa porque probablemente sea el último. Manuel, ¿algo que decir antes de partir? Poto en HD. Camilo, ¿algo antes de despedirnos? Muchas gracias, que nos siguen. Ojalá que superemos las 50 followers, lo cual dudo mucho. Eso sería todo por hoy. Gracias a todos quienes nos escucharon, nos vieron, nos tuitearon. @ grupito de mier y grupito de miércoles.tumblr.com. Muchas gracias a Mauricio que nos estuvo tuiteando. Nos dejó de seguir y luego nos siguió de nuevo. No sé un si troll, es una broma un troll. O algo así. No te salió, Mauricio. Y siga los 10 mandamientos. Será hasta una próxima. Besitos en el... Wow, no, wow, en la mejilla. Wow, wow. Porque siempre queremos ir a la vanguardia de las comunicaciones. Radio Santo Tomás sale al mundo para compartir su programación en el sitio www.ust.cl. Radio Santo Tomás, a la vanguardia universitaria.